Hola, buenas noches. De manera apresurada, Elena Villegas, controlando los aparatos técnicos, y Alberto Sanz II, que os cuenta el programa ante el micrófono, os saludamos una semana más desde Radio Universidad de Salamanca y os invitamos a pasar con nosotros una, esperemos que estupenda, hora de radio. La presente edición de Buscando Leones en las Nubes, que empieza así, con tantas prisas, se va a mover en una atmósfera de nostalgia y melancolía, pues la emisión gira, de un modo más o menos directo, sobre el tema del recuerdo. Para ello quiero ofreceros algunas canciones que yo escuché en mi juventud, la mayor parte muy conocidos éxitos de los 80, aunque hay alguno de los 60, los 70 y hasta de los inicios de los 90, pero en versiones actuales, todas con ese enfoque cálido, dulce e íntimo que caracteriza la mayoría de nuestras propuestas radiofónicas. Se trata, como digo, de temas que han marcado una época y que, en cualquier caso, suenan en mi memoria, asociados a aquellos años de una juventud desbordante que hoy no puedo sino contemplar con inevitable añoranza. Y entre ellas, fragmentos literarios en los que los recuerdos, la memoria, la evocación de la infancia, el dolor por el paso del tiempo, el lamento por la vida perdida, la tristeza por los sueños desperdiciados, la pesadumbre que acarrea la conciencia de que aquellos días felices no volverán, aparecen como protagonistas. Espero que pese al regusto algo amargo de los textos y a la languidez un punto sombría de las canciones, podáis disfrutar del programa. Sentía una nostalgia soñadora, un vago anhelo de una vida perdida mucho tiempo atrás. It ain't no use in sitting wonder why, babe. I don't matter anyhow. And it ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't know by now, when your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You'll be reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. It ain't no use in turning on your light, babe. That light I never know. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. It ain't no use in calling out my name, babe. I can't hear you anymore. I'm thinking and wandering all the way down the road. I once loved a man, a child and told. I give him my heart, but he wanted my soul. But don't think twice, it's bye. Recuerdo todo esto como si estuviera ocurriendo ahora. De hecho, nada de lo que me ocurre ahora tiene la intensidad que tuvieron aquellos meses. Nada queda ahora, nada deja su huella. Los días pasan y es como si no pasaran, porque ningún fragmento de ellos se impresiona sobre la película que pudo ser mi vida. A todo hombre le llega un día en el que comprende de golpe que a partir de entonces sólo perseguirá y codiciará las cosas que tuvo antes en algún momento y perdió luego. You turn me on. Así es la memoria. Un misterio. No puedo entender que se empeñe en retener recuerdos que de poder elegir no durarían ni un parpadeo y que, en cambio, no haya forma de conservar otros por los que daría lo que fuese. Vivimos con la sensación de que no sucede nada, para luego al volver la vista atrás, darnos cuenta de que en realidad todo ha sucedido. En los momentos de desdicha, creemos que la vida está en otra parte, gozada por todos menos por nosotros, y sentimos una insuperable envidia de tantas sombras felices. I'm sorry if I thought that I would.

and the honey Se quedó mirándola durante largo rato. Sentía piedad distante, amistad desganada y respeto familiar. Y sentía también pena cansada, porque sabía que ya nunca más el verla le traería la agonía del deseo que una vez había conocido, y sabía que nunca se emocionaría por tenerla cerca como antes le había pasado. La tristeza disminuyó, y la arropó con suavidad, apagó la luz y se metió en la cama junto a ella. Every once in a while, we like to take things nice and easy. But there's a lot of people in this world who like to do things nice and rough. But the only problem is, we only like to take things nice and easy. So we're gonna start this song off nice and easy. Nice and nice. So here it goes. Proud Mary left a good job in the city, working for the man every night and day. But I never lost one minute of sleeping, worrying about the way things might have been. On turning, Proud Mary, keep on burning, burning, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling on the out of the city till I hitched a ride on the riverboat queen. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling on the river, rolling, rolling, rolling. Oh. la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. No quiere dejarse atrapar por la atmósfera que emana de aquella vieja fotografía, que parece observarlo desde uno de los estantes de la biblioteca. La expresión candorosa de la mujer, el vestido floreado, ceñido en la cintura, la belleza, los pétalos minúsculos, el gesto insignificante de los labios. Todo acaba en tumba sobre la tierra. Hello. stupid and contagious. Here we are now, entertainers. Yes. Dangerous, here we are now, entertainers. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertainers. Yes, el mulatto and albino, a mosquito, my libido. Recuerdo el pequeño puente peraltado que cruzaba las vías del tren en los días de mi infancia. ¿Sigue ahí ese puente, justo detrás de la estación? Sí, las cosas perduran mientras la vida pasa. There's a city in my mind. Come along and take the ride, and it's all right. And it's very far away, but it's growing day by day, and it's all Lo que se recuerda es casi siempre mucho más de lo que se vive. Se vive cualquier cosa, una mirada inadvertida o el roce de un pie debajo de la mesa, y se acaba recordando lo que pudo ser y no fue. Lo que se vive no da más de sí. Lo que se recuerda es casi siempre lo que se pudo vivir y no se vivió. No hay recuerdo que no contenga algo de fantasía, porque resulta muy difícil resignarse a haber vivido tan poco. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, 24 and so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost such a cost. Give me things that won't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Oh man, take a look at my life. Run around the same old town. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been the first and last. Look at how the time rolls past. But I'm all alone at last, rolling home to you. Oh man, take a look at my life. La nostalgia está arraigada en nuestro corazón más que el amor y que el odio. See, I can feel your body move. piece of me, me and you. Aunque ya nunca podremos recuperar el esplendor en la hierba de los días felices, no debemos afligirnos, pues siempre la belleza subsiste en el recuerdo. Every day. muy fuera de nuestra hora de cierre, solo hay tiempo, y ni eso, para las referencias de textos y canciones y para una despedida abrupta. Ian McEwan, José Carlos Llop, Luis G. Martín, Eduard Márquez, Andrés Ibáñez, Rafael Argullol, José Abello, John Williams, Carl Jung, Susana Fortes, John Banville, Luis Mateo Díez, Juan Antonio Masoliver y William Wordsworth son los autores de los fragmentos que os he leído entre la música interpretada por Yazzamor, The Civil Wars, Sara Menescal, James Farrelly, Vanessa Pagadi, Jamie Lancaster, Toc Toc Toc, Prozac for Lovers, Tina Arena, Tori Amos, Nouvelle Vague, Liam Finn con AJ Barnes, Roberta Lima y Karin Sousa, que nos han ofrecido sus sugerentes versiones de temas de Bob Dylan, Michael Jackson, Simple Minds, Phil Collins, U2, The Cure, Lou Reed, Creedence Clearwater Revival, The Police, Nirvana, Talking Heads, Neil Young, Paul Young y The Smiths. Confío en que el programa os haya gustado. Hasta la semana que viene. Adiós. Yeah.